El fin de semana se difundió por redes sociales que músicos y músicas de la ciudad seguían reclamando el pago de los contratos de enero y febrero 2023 a la Secretaría de Cultura. Vamos a ver si hubo novedades. Estamos en comunicación con Pablo Ciambotti, integrante de Plan Música y de la Willington también. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Claudio te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Recién salimos de una larga charla ahí con el Secretario de Cultura. ¿Qué novedades? Bueno, primero, la posibilidad de reunirse con Balmaceda, que no suele ser muy habitual, por lo menos cuando lo convocan al Consejo Deliberante. ¿Qué novedades podés contarnos de ese encuentro? Mira, nos sorprendimos porque, en verdad, bueno, nosotros empezamos a trabajar las cuatro asociaciones, cuatro de las cinco que hay en Mar del Plata, a partir de que, bueno, empezaron a pedalear los pagos estos. Paramos hace un mes, logramos que Plan cobre todos los contratos, porque la manera que nos presentamos es otra, ¿no? Plan representa a todos los artistas que están dentro del espacio, no así las otras asociaciones, ¿no? Pero sí están dentro de las asociaciones la gente. Y bueno, lo que nos sorprendió fue que vinimos con un planteo de que nos faltan cobrar 35 contratos aproximadamente y nos lo dejamos hablar al Secretario de Cultura, por supuesto, arrancó, dijo que debía 78 contratos, o sea, el doble, un poco más del doble de lo que nosotros tenemos ahí en nuestros espacios. Obviamente que no tenemos una representación total dentro de las asociaciones de todos los artistas, pero bueno, nos sorprendió que haya tanta gente que no pudo cobrar un contrato de enero o de febrero, ¿no? Algunos pagaron en este tiempo, pero bueno, fue por la presión, no fue porque se les ocurrió pagar, ¿no? Y bueno, está nuevamente, a un mes, al siguiente, el mes pasado nos dijeron lo mismo, que se iban a destrabar los pagos, pero bueno, no cobró una buena parte de la gente, y aparte no firmaron contratos todavía, han actuado sin firmar muchos de los que se le adeuda. En este caso, Pablo, ¿tenía que ver con presentaciones en el Plaza en Plaza o en otros programas del municipio? Claro, en el ciclo de Plaza en Plaza y en otros. Hay otro tipo de contratos también que se sacan cuando no están los de Plaza en Plaza, que son decretos que firma sí. El intendente. Eso es lo que nos llega a las asociaciones. Igualmente, nosotros vinimos con 6 puntos que consensuamos entre las 4 asociaciones. Firmó el documento y se comprometió a respetarlo, en el cual pedimos un plazo máximo de 30 días, atado a la inflación, que se pague por músico, no por agrupación, porque cobraba lo mismo un artista, un solista, que un grupo de 9 personas. Después, bueno, pedimos por los espacios públicos, por la ley de cupo. Hay mucha... Laburamos mucho como para traer un proyecto consensuado, pero bueno, estamos en época de campaña, imagínate que nos dijo todo que sí, firmó el documento y nos vemos. No sabemos si el tipo sigue, si no sigue, si se compromete a algo que después no va a cumplir. Estamos en campaña. O sea, nosotros ya habíamos hablado lo mismo y no cobraron todos los artistas hace un mes. En este nuevo encuentro, más allá de reconocer, digo, incluso más contratos de los que ustedes reclamaban, ¿la razón, que te, les grimió alguna razón? ¿Falta de alguna firma, etcétera? ¿No hay plata? Sí, pero en verdad hay, por ejemplo, hubo un cambio de autoridades en Somos Muches, en la asociación de Somos Muches, y dice que el atraso en el pago fue porque faltaba un papel del cambio de autoridades, que en verdad Plan también cambió de autoridades y cobró. O sea, pero bueno, la excusa le vino bien, ¿no? O sea, yo justo le decía eso en la charla, le digo, a nosotros nos pagaste y habíamos cambiado autoridades, o sea, y a Somos Muches no le pagás, encontraste justo que cambiaron la autoridad, ¿no? Porque en verdad las autoridades cambiaron en abril y los contratos son de enero, o sea, no, claro, no, o sea, una... enero y febrero, bueno, les sirvió porque justo les sirvió esa herramienta como para esquivar el bulto, digamos, ¿no? Pero, nada, vamos a ver qué pasa en estos días, esta semana que viene, si empiezan a cobrar, porque le dimos un listado de los artistas que les deben, por lo menos los que tenemos registrados dentro de las asociaciones, y si cobra esta gente, bueno, veremos cómo seguimos. Por otro lado, pedimos otra cantidad de cosas que queremos ir viendo de que se cumplan también, ¿no? Sí, distintas reivindicaciones que nos fuiste nombrando, alguno de esos 6 puntos que ustedes habían acordado. Claro. Pablo, repasar, Plan M, Somos Muchos Músiques, El Mío y El Aunmar. Ustedes por lo menos sí. Fueron con ese planteo de representación. Así es, sí. El reclamo lo arrancó Plan hace un mes y pico, y después, bueno, cuando surgió esta posibilidad de reunirnos con el Secretario de Cultura, convocamos a las otras asociaciones. La semana previa le pagó todo a Plan como para que no vayamos, pero bueno, continuamos con esto. La verdad que ahora estamos muy contentos de esta unión, ¿no? Porque es lo que le hacía falta, digamos, a los artistas locales. Obviamente, nuclearse en estas organizaciones que confluyen, digamos, por lo menos en algunos puntos de acuerdo. Más allá de estas deudas, Pablo, ¿se proyecta o se va a buscar nuevas articulaciones con el municipio? Digo, que no sea solamente... La idea es tener gente de las asociaciones como veedores de lo que viene haciendo cultura, ¿no? Porque uno de los puntos fue que, por ejemplo, en los grandes festivales no hay presencia de artistas locales, o si las hay, las elige una productora. El Entour hace festivales con otro presupuesto que se paga más y contrata una productora. No se cumple la ley de cupo. En la fiesta de San Patricio no hubo, creo que ni una chica en un escenario. Entonces hay un montón de cuestiones en las cuales queremos apuntar, digamos, ¿no? Y sí que tienen que cambiar un montón de cosas. Tenemos un banco de datos de bandas de Somos Muchas Músicas que puede servir para eso, ¿no? Sí, sin dudas, para que por lo menos los y las tengan en cuenta al momento de proyectar la cultura, sobre todo teniendo en cuenta tantas instancias de formarse, ¿no? A nivel académico, como artista. Obviamente, sí. Obviamente igual estamos, como te decía hace un rato, en una época de elecciones. Nosotros venimos de reuniones en Mar Chiquita también por los mismos temas, por la ley de cupo, por un montón de cosas. Y eso mismo acá, bueno, obviamente que es bastante peor, pero bueno, creemos que ahora que estamos juntos las 4 asociaciones podemos llegar a lograr por lo menos que se reconozcan un par de puntos y que se trabaje para ello. El tema del pago por músico también es muy, con una base mínima, un plazo de 30 días atado a la inflación. O sea, los que los que tocaron en enero cobraron un 40 o un 50% menos. O sea, y hay gente que todavía no cobró, entonces eso no está contemplado, no les importa porque si no toca a uno buscan a otro, siempre ocurren esas cosas. Entonces lo que logramos con Plan en su momento fue rechazar todos los contratos e ir todos juntos, todas y todos. Entonces eso puede hacer que, si eso vuelve a ocurrir desde las 4 asociaciones y los artistas nos ponemos firmes en algo, podemos cambiar las cosas. Si no va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Apostar a los artistas que componen sus canciones, dejar de poner bandas tributo en los festivales que organiza Cultura y el Entour, ¿no? O sea, apostemos a la cultura. Si no, vamos a terminar todos tocando temas de Los Redondos y de Soda Stereo, ¿no? O sea, la cultura va por otro lado. Sin duda que es una buena definición, y bueno, el eterno debate, ¿no? De articular o no con el Estado, en este caso de cercanía, y de qué manera, ¿no? Siempre en la previa, sí. Nosotros tenemos la fuerza como para no necesitar del municipio. Hay que hacer las cosas, hay que laburar, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, y bueno, después obviamente los espacios hay que ocuparlos, porque si esos contratos no llegan a las manos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, se van por otro lado. O sea, en algún lado se los llevan. Así que está bien de repente ocupar esos espacios y controlar que cumplan con la ley. Sin duda, y con los plazos, por supuesto. Sí, sin dudas, ¿no? Que esas articulaciones sean fructíferas para los y las artistas y no se generen estas instancias de eternas reuniones y de plazos. En este caso, nos decías, dieron 30 días de plazo para poder saldar todos estos contratos pendientes. No, dimos una semana. En 30 días tenemos otra reunión. Tenemos una reunión por mes con Balmaceda ahora. Bien. O sea, lo que logramos fue tener una reunión por mes. Pero bueno, el tema es que de un mes al otro, todo lo que se debe ya en una semana tiene que estar pago. No pueden esperar un mes más la gente que tocó en enero. O sea, no se puede. Le planteamos eso la otra vez. Le dijimos, imagínate vos sin cobrar 5 meses, hermano. O sea, y esto es una miseria lo que pagaron en enero. O sea, 20.000 pesos. Hoy están pagando 25.000. Por una presentación. 5 lucas vale un juego de cuerdas. 8.000 pesos valen unos palillos de batería. no se puede hacer eso. O sea, si contratás a alguien, tenés que tener la guita y pagársela. El privado le está pagando a los 15 días a los artistas que tocaron acá. Les va a pagar, o sea, cobran a los 15 días los que están tocando ahora en vacaciones de invierno. Sí. Y la guita no la saca el privado de su bolsillo, la pone el Estado seguramente. Entonces, no es, el privado no está financiando el Estado. Los artistas locales estamos financiando el Estado. Pablo, te agradecemos el contacto y bueno, estaremos pendientes de si hay resolución o no. Tengas buen día. Ok, dale, un abrazo, chau. Pablo Ciambotti, uno de los referentes de Plan Música, que junto a Somos Muchos Músiques, MIO, Músicos, Músicas Independientes Organizados, Organizadas, junto a la UNMAR, la Unión Nacional de Músiques de la Argentina, llevaron su reclamo y dieron un nuevo plazo, luego de reunirse con Carlos Balmaceda de la Secretaría de Cultura, una semana para cobrar y 30 días para volver a reunirse.